¿No crees que los jugamos un poquito más para que? Pero bueno, con eso ya, ¿no? ¿Tal vez? ¿Ya? Pero no sé si sí o no. ¿Ya? Sí está grabando. Ah, todo está grabando. Va, Sandy. Y uno, y dos. Va, una, dos, tres. Este nosotros.